Había una vez una oca que estaba loca. Y la oca, que estaba loca, se acercó a la cabaña, entró y olía muy bien a comida. Y la oca se comió la comida. Y había su comida favorita, que era... Patatas. Y después se fue al sofá a descansar. Y luego se tiró pedorritas. La oca estaba llena porque se comió toda la comida y iba a servir una comida su favorita. Se acabó un poco y no lo quería más. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Adiós!